Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος τετεδεό καϊχάματε θεορτέν βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνα πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Estamos en Politicón, hoy jueves 27 de diciembre del 2012, en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Politicón, un programa armado por Rodolfo Didinger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Mara. Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un mensaje a politicóncomuna6@gmail.com o también pueden escuchar todos los programas anteriores y también comunicarse con nosotros en www.politicóncomuna6.com.ar. Muy buenas noches, Rodolfo Dieringer. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Sofía. Buenas noches. Joaquín, ausente con aviso, se ha ido para el sur, se ha ido hacia zonas más frescas, huyendo quizás del calor porteño. Sí, realmente para envidiarlo, pero bueno, también va a ser grato estar aquí de alguna manera haciendo como un recorrido sobre aquellos pasos que fuimos dando a lo largo del año. Una cantidad importante de programas, unos 4 o 5 por mes, desde marzo de este 2012 en que arrancamos aquí en la colectiva, la gran radio de Caballito. Y hoy yo me dediqué a simplemente copiar todo el índice de programas del 2012 de Politicón y empezar a recortar y pegar tratando de armar como una especie de temario, de alguna forma. Y lo que me iba quedando es, ¿saben qué? Una cantidad importante de programas o de fragmentos de programa referidos a la cuestión de la educación. De la educación en la ciudad de Buenos Aires. Eso lleva unos cuantos renglones. Otro de los temas que llevó unos cuantos renglones es Consejo Consultivo. Le dimos mucho espacio a Consejo Consultivo, institución importante que comenzó a funcionar este año aquí en la comuna. Otro de los temas que también ocupó unos cuantos renglones, se me ocurrió englobarlo como patrimonio, arbolado, espacio público, edificación, de lo cual hemos estado hablando bastante. Y hay también otros temas, uno que se me ocurrió englobar como, bueno, no puedo omitir, Junta Comunal, al cual también hemos dedicado bastante tiempo, sobre todo entrevistando a algunos de los comuneros que tenemos aquí en la Comuna 6. Y una cantidad de comentarios o de programas que de alguna manera se me ocurrió englobarlos bajo el gran título de ¿qué es el PRO? ¿Por qué la clase media de Caballito votó por segunda vez al PRO? Bueno, esta es la pregunta que ustedes saben que a mí me obsesiona desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y que tal vez en algún momento podamos ir arrimando el bochín. Se me ocurría ir haciendo como un recorrido rápido por ahí de estos temas y que podamos ir agregando algún tipo de comentario, ¿no? Hay algo que queda un poquito por ahí sin englobarse dentro de un gran tema, que son un par de cosas que tratamos en nuestro primer Politicón, allá por el 8 de marzo de este año, que es que un grupo político de aquí de Caballito restauró el mural Guernica, pintado en su momento por estudiantes de la escuela Prilidiano Pueyrredón. Fue pintado en 1984, o sea, hace ya una punta de años. Ese mural estaba en pasado, en Apolinario Figueroa, casi Avenida San Martín. Allí estuvimos entrevistando a Agustín García y a Juan Gómez, miembros del grupo que estuvieron restaurando ese mural, asesorado por un par de muralistas, Paula Lucas y Florencia Coel. Esto lo estuvieron haciendo en enero de este año. Finalmente el mural desapareció. se agregaron allí en un momento una cantidad de carteles y ya no está entre nosotros, si mal no recuerdo. No, se tiró abajo después. Se tiró directamente abajo, porque se va a construir. Es decir, algo más de lo que se roba ese mercado depredador, ¿no? De la construcción en Caballito. Quizás habría que haberlo preservado, quizás no, seguro, ¿no? Es como medio tonto decir, bueno, no vamos a hacer acá una torre porque hay un mural, pero hay ciertas cuestiones vinculadas al arte que deben tener una prioridad sobre el mercado, ¿no? Otra cuestión que también habría que pensar que debe tener sobre prioridad sobre el mercado es la atención de la infancia en riesgo, ¿no? Nosotros arrancamos también nuestro programa de este año con un par de entrevistas a Lidia López y Daniela Manso, ambas directoras del hogar Tupá Rapé, y al siguiente programa hicimos una entrevista con Patricia Rago del Hogar San Pablo. Son dos asociaciones civiles sin fines de lucro que están conveniadas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la Secretaría del Ministerio de Acción Social, para recibir niños que tienen problemas, digamos, de maltrato familiar, o bien niños que necesitan un tratamiento especial que no puede ser dado en la familia, es decir, un tratamiento específico terapéutico, que son alojados durante muchos meses, algunos de por vida porque carecen de familia, en estos hogares. El Tupá Rapé más destinado a niños más pequeños y el Hogar San Pablo destinado a adolescentes, que de alguna manera el Estado en algún momento va a tener que hacer algo más que simplemente transferir una cantidad de dinero por cada uno de estos niños y dejar sobre las espaldas de estas organizaciones que la pelean día a día tratando de buscar el mango, la donación o lo que sea para poder darles un lugar, un alojamiento, una casa, una vida, un proyecto a esos pibes. Algo más. El Hogar San Pablo incluso tuvo problemas porque le pidieron la propiedad, los herederos del dueño anterior, con el propósito de vender esa propiedad, una propiedad de tres pisos sobre Hidalgo, al 500, que es un lote obviamente de mucho valor. Pero tenemos que dejar por ahí de pensar en el valor de los terrenos en términos de pesos, ¿no? Y empezar a pensar por ahí en otros valores, ¿no? Porque, digo, cada comuna debería tener uno, dos o tres hogares donde puedan ser albergados aquellos pibes que están pasando, atravesando o viviendo una situación particular. Muchos de los pibes del Hogar San Pablo, por ejemplo, y del Tupá Rapé también, iban al Club Premier, que está ahí a dos o tres cuadras, que de alguna manera los inscribía sin cargo en algunas actividades vinculadas a la gimnasia, a varias actividades que se despliegan ahí en el Club Premier. Y esos pibes van a perder no solo los compañeros de la escuela, los del Hogar San Pablo, ¿no?, que se va a estar mudando a Caseros. Están perdiendo sus compañeros de escuela, es decir, sobre las situaciones traumáticas que ya han vivido en su vida se agrega una más. Van a estar perdiendo esos amigos del Club Premier también que hicieron. Y me parece como que, como sociedad, Caballito, la Comuna 6, tendríamos también en algún momento que hacer algo respecto de eso, ¿no? Y ya en el segundo programa de este año le empezamos a meter con el tema de la educación. Hubo grandes temas dentro de la educación. Una, la primer movida. Primero habría que recordar que el año pasado estuvimos entrevistando por esta cuestión de el golpe que la gestión PRO, que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires da sobre el estatuto del docente tratando de modificar unas cuantas cosas, ¿no? Hubo una resistencia muy fuerte de los docentes porteños que permitió frenar ese avance feroz que estaba tratando de hacer sobre el estatuto la gestión de Mauricio Macri en la ciudad. Y este año arrancó con el proyecto este loquísimo del cierre de cursos y grados, de cursos en media y de grados en primaria, en escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Estuvimos entrevistando a Santiago Duarte, de la Asamblea de Maestros del Distrito 8, a Mariana Escayola, de la Asamblea de Maestros del Séptimo. Entrevistamos a Darío Valvidares, profesor de la Escuela de Comercio Hipólito Vieites. Entrevistamos a Gabriel De Marini, profesor de la Escuela Técnica Luis Huergo, que estaban allí por marzo, abril, mayo de este año, haciendo así unas movilizaciones sobre Avenida Gaona. Muy interesante la movilización, ellos no estaban cortando el tránsito, sino cuando se detenía el tránsito, entregaban en mano un volante a cada uno de los automovilistas y ponían sobre la senda peatonal una pancarta planteando que el reclamo era en defensa de la escuela pública y el no al cierre de cursos y grados. Entrevistamos también a Federico Milman, también de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo, y vinculado a esto estuvimos también en el campo de la educación entrevistando a Marcos Schmeling, delegado gremial del programa Puentes Escolares. Puentes Escolares es un programa que lleva ya más de 10 años en Ciudad de Buenos Aires, que fue diseñado para pibes en una situación muy particular. Son pibes en situación de calle que han perdido el hábito por una serie de normas, las que puede tener cualquier pibe de clase media que vive en Caballito, ¿no? Que es esta cuestión de que un padre, una madre lo levanta a la mañana, le pone una taza de café con leche, un yogur, algo sobre la mesa, le cuelga la mochila al hombro y lo lleva en el auto o lo lleva caminando hasta alguna escuela donde el pibe transita una escolaridad. Estos pibes en situación de calle no es posible que sean incluidos en escuelas con el régimen tradicional. Puentes Escolares lo que hace es, con docentes formados, se acercan en la situación de calle de esos pibes y empiezan a tratar de revincularlos con alguna institución donde funcionan una especie de clases informales con esos pibes, que en general es en algún club de barrio, en una asociación civil del barrio, y así, con esa informalidad, trabajan esos maestros, trabajando pibe por pibe para poder, digamos, reconstruir ahí una historia de escolaridad en esos pibes. Este programa viene siendo atacado por el PRO porque el PRO quiere desmantelar todo este tipo de programas. Quiere lo que ha intentado con la USEP, ¿no? Echar, sacar de la Ciudad de Buenos Aires a toda esta gente que le resulta tan extraña a la fisonomía del porteño. Y uno lo ve claro cuando escucha a Mauricio Macri en su discurso en la inauguración este año de la sede de la Comuna 6, diciendo: esta ciudad tiene que seguir creciendo. Está retomando ese proyecto con que llega Mauricio Macri, que es la Ciudad de Buenos Aires con 9 millones de habitantes apilados, un edificio al lado de otro, 9 millones no de ciudadanos, no de habitantes, sino de consumidores, para continuar con el proyecto de acumulación de capital que tienen las grandes empresas, los grandes conglomerados económicos que manejan primordialmente el mercado, ¿no? Y me parece que entonces, desde esa perspectiva, el aumento de alumbrado, barrio y limpieza de impuesto inmobiliario también viene en consonancia con eso. Vamos a dejar en la Ciudad de Buenos Aires solamente aquellos que puedan pagar un alumbrado, barrio y limpieza bien caro, bien alto. Estamos armando como un country. Un country en la Ciudad de Buenos Aires que, a diferencia de los countries del Gran Buenos Aires, no tiene espacios verdes, no tiene canchas, no tiene el lugar central donde se puede ir gratuitamente, porque queda pagado en las expensas. Eso no nos lo están dando. Es decir, nos están dando a los porteños mucho menos de lo que cualquiera puede llegar a tener en un country en el Gran Buenos Aires. Escapé por los cielos, fui solo a caballo de mi corazón. La pasión, mi sosiego, igual seguí orientado con mi otra visión. Cuando solté las amarras, había encadenado infancia a mis pies. Con andar dolorido, medio aliento empujado por mi tosudez. Alquimia decadente que me fue golpeando y crecí al temor. Me atraganté con mi espuma y hoy viajo en la ola. Libertad. cuando perdí la fe, encontré un amigo en mi propio dolor. No me cuidé de lo que dije y después terminé padeciéndolo. Lo que no se dobla se parte y aprendí a ser blando para soltarme y así saltar al vacío mucho más liviano y no quebrarme. Lucho con los fantasmas que son el legado a mi generación. Lucho y sigo intentando encontrar un destello en mi fuego interior. Escuchábamos Ansiando Libertad de Bersuit Vergarabat. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estaba pensando, mientras hacías este balance de lo ocurrido en el año a partir del comentario sobre la educación, me quedaba pensando cuál sería o debiera ser el interés en la venta de un edificio donde está la niñez en situación de calle o de abandono. Digo, lo que pasó con el edificio del Guernica es algo parecido también. ¿A quién le puede interesar el que haya un Guernica como parte de el ornamento de una ciudad y el enriquecimiento de la cultura? A gente que vive en la ciudad, a gente que es parte de ese entorno, y al niño que vive en situación de calle, ¿quién se puede interesar? Un gobierno que le interesa una ciudad para consumidores, en ese niño no encuentra un consumidor, tampoco encuentra una familia que pueda consumir. Por lo tanto, ¿por qué tengo que darle también un lugar en el club, un lugar de recreación, un lugar en la escuela? Es gente que sería más un estorbo que una tierra prometida, porque son, dentro de ese consumo, gente que no existe. Por lo tanto, creo que la lógica con la que funciona es una lógica que uno, así viéndola parcialmente, puede explicárselo de un modo perverso en parte. Ahora, si lo ubica en un contexto de ciudad, donde, por ejemplo, en nuestra comuna, en el censo 2001, había 60.000 unidades habitacionales con 180.000 habitantes. Y en el censo 2010 hay 90.000, es decir, un 50% más de unidades habitacionales, pero con el mismo número de habitantes, uno empieza a preguntarse para quién se construye. Entonces, Esas son viviendas que en el fondo están cambiando la morfología y la composición social del barrio. Ya no es más un barrio de casas para familias que deciden afincarse en ese territorio. Es un barrio de transeúntes que pasa un rato del día importante en el barrio poniendo un consultorio médico, de abogado, de arquitecto, etcétera, etcétera, o de estudiante, o de hombre separado que trabajó todo el día y viene a encontrar simplemente un refugio en ese momento. Pero ya no hay más viviendas. Lo que se construye es unidades de uno o dos ambientes. Es decir, vamos a reducirlo, a sintetizarlo. Están echando a la población no consumidora de Buenos Aires, de Caballito, o de los barrios que siempre fueron tradicionales, hacia el Gran Buenos Aires, y que en última instancia vengan a prestar servicio al barrio, a hacer su trabajo, pero que luego se vuelvan a sus tierras. Esto obliga, bueno, a muchas otras reflexiones, ¿no? Como por ejemplo pensar con qué criterio se planifica, entre comillas, una ciudad atosigada de autos, colapsada en residuos. ¿Qué tipo de calidad de vida se está pensando? Calidad de vida ninguna, salvo para aquellos que venden servicios, grandes servicios, al por mayor al Estado, ¿no? Por ejemplo, recolección de residuos en Ciudad de Buenos Aires. Aquellas pocas empresas que no suman los dedos de una mano, que venden ese servicio, hacen acumulación de capital importante, ¿no? Y es para eso, ¿no? Eventualmente para quienes sirven hoy por hoy las grandes ciudades. Sí, yo creo que igual hay algo que le falló al macrismo, porque podríamos decir que esta lógica, cuando volvíamos con el tema de los puentes escolares y todos los programas que existieron en la Ciudad de Buenos Aires y las cosas que ha desarrollado el PRO en contra de toda esta parte de la población que es pobre, para decirlo así bien llano, creo que es una lógica que comparten muchos ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires, por más triste que sea, y que eso fue un voto relativamente consciente, ¿no? Un gobierno que se para del lado de la gente de bien, ¿no? A la hora de votar al PRO en el 2011. Pero sí creo que le está fallando muchas cuestiones de la gestión que tienen que ver con esto, por ejemplo, que vos decías de la basura, que es una cuestión que le está costando mucho al PRO poder coordinar bien con todos los conflictos internos que se ve ahí de manijeo entre las empresas y todo eso. Claramente la ciudad se nota sucia, que se escucha a la gente hablando por la calle de lo sucia que está la ciudad, con el tema de las inundaciones en todas las últimas tormentas que hubo, que no se solucionan, que no hay forma, que afectan a barrios como Belgrano, que es un barrio que seguramente votó mucho al PRO y que después de esto yo creo que algo va a cambiar la percepción. Por último, el ABL, que creo que ha sido el peor error del macrismo, cerca, relativamente cerca de las elecciones del año que viene, porque ataca a esa clase media que, reitero, en esta cuestión de la lógica no pobre, es la lógica de saquemos de la ciudad a todos estos que no queremos ver, eso que había dicho Moria Kazán, que ella cuando iba en su auto importado subía las ventanillas para no ver a los pibes pobres. Creo que eso es compartido por gran parte de la población. Perdón, te agrego, una parte de la población que es clase media. ¿Qué clase media? Algo que venimos diciendo de que es esa cosa de escupir para arriba, ¿no? Creyendo de que la escupida no me va a caer en la cabeza, claro, nunca, ¿no? Bueno, salió hace unos días, una semana, algo así, un chiste en el página 12, el de Rep, cuando fue el aumento de la ABL, que decía: sigan aumentando los impuestos, todavía más, aumenten, sigan aumentando, queremos que se vayan todos los pobres. Y se llamaba los caseroabeleros. Pero, o sea, está muy bueno el chiste de Rep, pero igual creo que la ABL es algo que lo jodió bastante al PRO en perspectiva de las elecciones del año que viene. ¿Se acordará la clase media a mitad del año que viene? ¿Se acordará también la clase media de todas estas movidas no democráticas que tiene el PRO? Ministerio de Educación planteó la cuestión del cambio de currícula de las escuelas medias de una manera muy mentirosa. Nosotros no alcanzamos este año a pasar un fragmento de una entrevista que da Esteban Bullrich, ministro de Educación de la ciudad, respecto del tema. En el año 2008, el Consejo Federal de Educación, el conjunto de los ministros de Educación de todo el país, más Distrito de Ciudad de Buenos Aires, junto al ministro de Educación de la Nación, acordaron la modificación de las currículas de nivel medio en todo el país para facilitar los movimientos horizontales de los alumnos, ¿sí? Resulta que esto fue en el 2008. Como el PRO viene apostó en su momento a que no fuera reelecto el gobierno nacional, entonces hizo la plancha. Y vino la elección, ganó otra vez el gobierno nacional y siguió haciendo la plancha. Y entonces de repente bajó la modificación curricular a las escuelas medias como si nada. Y pusieron el grito en el cielo, alumnos y profesores. Nosotros entrevistamos en su momento al rector de la Escuela Técnica Luis Huergo, el profesor Rodolfo Matei. Estuvimos también entrevistando allí a profesores de las distintas escuelas y a pibes. Estuvimos entrevistando a Elías, del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo. Estuvimos entrevistando también a Ignacio, de ahí también de la Escuela Técnica, y varios otros centros de estudiantes de Caballito, ¿no? A Sofía, a Marina. Y lo curioso del caso era que los pibes contestaban: nosotros no queremos que nos reduzcan la cantidad de horas, nosotros no queremos que nos quiten las horas de educación técnica, si nos agregan horas, que nos agreguen horas, pero no que nos quiten. Entonces esto es lo que, digamos, resulta como incomprensible para la gestión PRO, porque se mueve siempre con supuestos acerca de lo que es la gente. Entonces, bajó estas modificaciones curriculares sin tener en cuenta la necesaria participación de estudiantes y alumnos, y padres y profesores, y así fue como le fue este año, ¿no? Con una cantidad importante de escuelas tomadas, realmente un fracaso de Esteban Bullrich, incomprensible que siga en la gestión sin renunciar. Son de acero inoxidable, son cara de piedra, siguen adelante como si nada, con semejante fracaso. Bueno, lograron torcerle el brazo a este gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y finalmente se planteó que se van a ir charlando poco a poco a lo largo del año próximo estas modificaciones. Incluso mienten de manera tan descarada, porque decían que era una exigencia de nación, cuando en realidad era un acuerdo en el que la ciudad también había estado participando. Mentían también cuando decían que no, que esto había que hacerlo antes del año próximo, porque no sé si no qué cosa grave pasaba. Y el Consejo Federal de Educación tenía entre las alternativas también la posibilidad de que alguna jurisdicción necesitase más tiempo que el resto de las jurisdicciones para resolver esto. O sea, ineptos a la hora de la gestión pública. Estos pseudos empresarios que vienen con tantos títulos de tanta escuela y tanta especialidad en no se sabe qué, parece que tal vez alguna vez pudieron gestionar alguna empresita en algún lugar. Pero lo cierto es que respecto de la gestión pública, poco y nada, ¿no? Bueno, éxitos de los docentes que estuvieron ahí peleándola contra el cierre de cursos y grados. Éxito de estudiantes y profesores que la pelearon contra el cambio de currícula. Realmente esto es lo que nos debe quedar como balance, me parece, del año, ¿no? Uno de los balances del año. Sí, es un fenómeno que se está dando en lo macro y en lo micro dentro de la ciudad, ¿no? Que las políticas del PRO han llevado a la gente a organizarse y a unirse para poder enfrentar estos avasallamientos sobre la educación, más que nada, pero sobre un montón de cosas, ¿no? No se dio todavía ese nivel de organización para enfrentar el avasallamiento en el ABL. Es decir, estamos ante una situación donde el ABL ya es por segunda vez un tarifazo, y sorprende el que los partidos que hoy aspiran a ser gobierno de la ciudad, aunque sea como oposición y hasta en un carácter demagógico, podría decir, podrían tomarlo como consigna para ver hasta dónde no es un instrumento también para captar votos el tomar una reivindicación tan sentida, ¿no? Nos metemos en el próximo bloque a hablar de la Junta Comunal de aquí de Caballito, ¿les parece? Nos vamos a una pausa y volvemos en un momento. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente. Una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM 102.5. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y mientras escuchamos de fondo la tanda de La Colectiva, estamos charlando del oso que ha muerto. No es el oso de Morris, el oso blanco que estaba en el zoológico de Buenos Aires. Y ninguno decía, ¿por qué existen osos, no? ¿Y por qué existen zoológicos? ¿Por qué existen zoológicos? Sí, claro, no, porque existen no, osos, no. Los osos existen porque existen osos en los zoológicos. Y lo que pasa por es la que misma razón pensando, que existen zoológicos. Se me cruzaron los cables, eso es lo que pasó. Claro. Porque íbamos a hablar de la Junta Comunal ahora. Exacto. Y yo creo que dentro de la Junta Comunal hay algunos osos. No, no quiero decir que se hacen los osos. Una... Algunos que se hacen los osos. Bueno, este fue un año donde tuvimos mucho Ondina Fraga, mucho Ariel Angrisano, mucho Martín Yomi, ¿no? Comuneros, Martín Yomi por Proyecto Sur, Ondina Fraga y Ariel Angrisano por el Frente para la Victoria, que fueron invitados a nuestro programa, que estuvieron, una vez estuvieron juntos, los dos miembros por el Frente para la Victoria, estuvieron solos. Es más, en la última entrevista que le hicimos a Ariel Angrisano, tuvimos ahí un bonus de mercado de capitales. Sí, quería, ya que mencionaste a Ariel Angrisano, agradecerle, porque le habíamos hecho, comentado sobre un par de postes que se habían caído a cuestión de todas las tormentas, y fueron arreglados, ya están en su lugar, bien, había un par, uno que había caído sobre un balcón de una casa, pasé hoy y ya estaban perfectos, así que felicitaciones. Mirá vos, qué bárbaro, él se lo llevó anotado. Sí, sí. Mira vos, se copió de Néstor, que andaba con el cuaderno anillado muy bien. Era intendente. Porque es la forma de ganar votos y de ganar respaldo ciudadano, con hechos. Sí, con hechos. Incluso, estuvo presentando en su momento un informe sobre la situación del Hospital del Quemado, Martín Yomi, ¿no? En relación a la falta de enfermeros que había una serie de problemas en su momento que estuvimos comentando y tratando. Le dimos bastante lugar a estos tres integrantes de la Junta Comunal. No tuvimos en ningún momento la oportunidad de conversar con ninguno de los cuatro integrantes del PRO dentro de la Junta Comunal. En su momento los invitamos el año anterior, allá por el 2011. Les ofrecimos que cualquiera de ellos que se quisiera poner en contacto con nosotros para hacer una entrevista lo podía hacer. Se lo dejamos dicho en su momento a la secretaria Marcelo Yambrich cuando intentamos entrevistarlo. Pero bueno, tal vez no somos gente, digamos, digna de ser considerada para ser invitada a la inauguración de la sede comunal o eventualmente comunicarse con nosotros para por ahí alguna entrevista. Yo estuve tratando hoy por la tarde, no tuve mucho tiempo, pero estuve tratando de buscar en internet algún tipo de entrevista a Alicia Besada, a Susana Espósito, Claudio Crespi. No encuentro entrevistas, no encuentro entrevistas en otros medios. Encuentro alguna foto por ahí, pero no. Lo que pasa es que a veces es más desde la humildad como trabajan. Por ejemplo, Fabián Bulota, que es el gerente de la UAC, o sea, de la Unidad de Atención Ciudadana de la Comuna 6, y que era anteriormente jefe de gabinete del CGP, estaba el día del reclamo en IRSA, en la legislatura, la columna, un acto público que se había hecho frente a IRSA en principio y metros después en la legislatura, estaba vestido de operario de mantenimiento, con una camisa grafa desteñida y su pantalón desteñido, observando todo el movimiento de la marcha. Me quedó ese silencio que se produjo recién en la radio. ¿Qué hace este hombre acá, vestido de este modo, cuando es gerente de un espacio de un funcionario de gobierno que debe estar ganando un sueldo que no justifica tener que hacer horas extras para trabajar de operario. Eso es lo que primero que yo pensé, por ahí tiene otro trabajo. Sí, lo que pasa es que digo, esta gente no trabaja desde la modestia, desde la humildad, desde el bajo perfil. Salvo los que los conocemos, nos damos cuenta que trabajan en actitudes medio sospechosas, no del todo claras, ¿no? Bueno, entonces nos metemos de cabeza en la cuestión de qué es el PRO, ¿no? ¿Por qué la clase media caballito votó por segunda vez a Mauricio Macri? Respecto de la primera, que es el PRO, nosotros lo dijimos acá alguna vez, el año próximo prometemos una vez más, veremos si cumplimos, la cuestión de un desarrollo más fino respecto de esto. Es lo que se denomina técnicamente un partido de audiencia. Un partido de audiencia ya no es aquellos partidos de masas que tenían sus militantes, hay que pensar en el peronismo, del primer peronismo, del segundo peronismo, las unidades básicas, ¿no? Con la gente que iba y se reunía ahí, estaba charlando, haciendo alguna actividad, o se movilizaba a la hora de las elecciones para repartir volantes, para tocar el timbre en las casas y alentar a la votación de sus líderes. Los comités, ¿no? Caballito, epa, barrio fuerte del radicalismo en su momento, el auge, aquellos que nos acordamos que éramos jóvenes en el momento en que apareció Raúl Alfonsín en escena, ¿sí? Recordemos cómo se llenó la ciudad de comités radicales que abrían de un día para el otro con la silla, con los volantes que se repartían. Y bueno, esa militancia de la calle son los partidos que arrancan cuando, en 1910, 1920, no, un poquito más tarde, por ahí en el 30, son los grandes partidos de masa. Son reemplazados cuando aparecen en 1950, 1960, 1970, esencialmente en Europa, en el 60-70, por lo que se denominó los partidos de audiencia. Ya la cuestión era que no había, los obreros ya no eran tan ideológicamente obreros. Que la clase burguesa no era tan ideológicamente burguesa, sino que quedaban un poco entremezcladas, por lo menos en Europa. Tenemos que pensar en una sociedad de posguerra, donde había un plan Marshall ahí y había una economía muy pujante que estaba como creando la ilusión de que las clases sociales se estaban como podían ascender eternamente. Integrando, exactamente, que el obrero que estaba abajo, por decirlo de alguna manera, se podía integrar a la sociedad, podía tener su televisor, el televisor en la casa, que reunía a todas las clases sociales frente a esa novela que hacía llorar a todo el mundo, o esa película, o ese noticiero. El partido de audiencia instala entonces candidatos en la televisión. Ya no es el tipo del barrio que me trae el volante, el político que yo conozco de al lado de mi casa. Es el tipo que me aparece por televisión. Es que estos días de casualidad un fragmento de Volver al Futuro, peliculón. Lo comento por lo siguiente. Es que justo en ese zapping que uno va haciendo, la escena en donde llega el pibe, el protagonista, al pasado, que había sido enviado allí por error desde el futuro, ¿sí? Entonces va a la casa del científico, que lo había mandado al pasado, pero el científico era más joven. Entonces, tac, tac, le golpea la casa. Entonces va y le dice, mire, yo estoy acá y vengo a hablar con usted porque usted en el futuro me mandó al pasado. Y bueno, el tipo no le cree nada, ¿no? Y entonces el tipo dice, no, que te voy a creer a vos, que esto, que el otro, que sé yo qué, y da un portazo y le cierra la puerta en la nariz. Y entonces de adentro le dice, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en ese año que vos decís que viene? Y el pibe contesta, ¿el presidente? Ronald Reagan. ¡Ronald Reagan! Dice, un actor de segunda va a ser presidente de Estados Unidos. Y larga una carcajada. Y después le empieza a mencionar un montón de actores. Y Jerry Lewis es el vicepresidente de Estados Unidos. Y así lo sigue gastando al pibe. Y el pibe se queda azorado porque está diciendo la verdad. Su presidente en ese momento de Estados Unidos era Ronald Reagan. Bueno, un actor. Es esto lo que pasa finalmente con esta figura, ¿no? Sí, pero hay que pensar también que una sociedad como, por ejemplo, la norteamericana, tiene dos partidos que se alternan en el poder con una ciudadanía que no supera el 20% en los votos y con un gobierno que no consigue más del 10% para poder apropiarse de ese botín. Y es el que decide el destino de la humanidad sin que su propia población cuestione las políticas. Protesto. Bueno, intenta decidir. Bueno, hay bloques ahora que le están haciendo contrapeso. Bien, pero es un imperio que viene decidiendo, en todo caso, los destinos de la humanidad desde hace décadas. y uno no logra ni siquiera que su propia sociedad la cuestione ese tipo de gobiernos que no representan a nadie. Son 300 millones de habitantes, no estamos hablando de que los gobiernos tienen el voto mayoritario de sus poblaciones, tienen la indiferencia de esa población, pero sin embargo no encuentran un camino crítico para poner en debate el por qué puede un grupo tan pequeño decidir el destino de millones. Por eso a mí me preocupa tanto cuando algunos sostienen acá de que el voto debe ser electivo. Yo no creo que el voto tenga que ser electivo, creo que el voto tiene que ser obligatorio, que todos tenemos que entender que entre las obligaciones que tenemos, una de ellas es o ser nosotros candidatos a conducir la sociedad o eventualmente elegir a un alguien que lo haga. Después podremos discutir acerca de qué manera, digamos, me representa mejor o asume mi voz ese que me representa, ¿sí? O qué otras modalidades más participativas, más horizontales puede haber respecto de eso. Pero no puede quedar librado a la elección de cada uno. No podemos hacer una especie de mercado de la cuestión ciudadana. Me parece, ¿no? En no, yo sentido. Creo que el mercado es lo que pasa en la política. Yo pongo mi candidato, lo vendo a través de la propaganda y los compradores pagan con el voto. Es sí. Una sociedad de mercado. Sí, yo creo que sí, desde la lógica del mercado es una lógica muy individualista, ¿no? Desde la persona que la otra vez escuchaba, un conocido, que decía que a él no le importaba qué gobierno esté, que cualquier gobierno fuera el que esté gobernando en ese momento, él iba a tener que trabajar y hacerse su plata y hacer su vida siempre el mismo y por sus cosas. Y esta cuestión también que fue muy criticada en el discurso de Obama, cuando él decía que si uno tiene éxito en un negocio, en un comercio, en lo que sea, no es solamente por el trabajo de uno y por la voluntad de uno, sino que es porque hubo oportunidades, de que hubo, bueno, tampoco haciendo, viste, una cosa de idealista de Obama, ¿no? Pero en este discurso estuvo muy bien y fue algo muy criticado por el Partido Republicano, por la campaña, y es esto del sueño americano, que hace un rato ustedes lo mencionaban, el creer que uno por su voluntad y con su esfuerzo puede seguir acumulando riquezas y solamente depende de uno. Entonces falta mucho para llegar a que la gente sea realmente consciente de que uno no avanza por uno, sino que tiene que ver con una cuestión colectiva. Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La fenda le chorreaba de odio. Y él quería conocer eso de irse a California. De mecánica en la boca, él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes. ¡Ja! Y se salvó por ser de clase 57. Tanguito se empezó a cansar y así tomó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Ha visto un loco en una calcita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía abajo por no molestar. Y Dios es una máquina. esquina de uno. Y Dios es una máquina, nadie más lo volvió a ver. Se sospecha que anda suelto, disfrazado de paisano, o gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va bien. A Fender le chorreaba de odio. Han visto un loco en una calcita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo. Un loco en la calecita de Fabiana Cantilo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en Politicón. Para continuar con la polémica que veníamos hablando hoy, que estamos más teóricos, una anécdota interesante fue que yo hace un tiempo estuve cursando sociología en la UBA, en el CBC, ¿no? Sociología del CBC, es la primera materia que uno tiene, carreras todas sociales. Y el profesor entra en la clase y la primera pregunta que nos hace es: chicos, ¿ustedes creen que todos podemos ser ricos? Y la gran mayoría de los alumnos contestaron que sí. Las respuestas, los argumentos así generales fueron, bueno, por esta cuestión de la voluntad, del esfuerzo, que sí, que todos podíamos llegar juntos, o sea, toda la población, a ser ricos, todos ricos. Yo también la comparto, desde el punto de vista espiritual, en la medida que nos dediquemos a cultivar más el espíritu, todos podemos ser ricos, hay cabida para todos en el mundo de esa riqueza. De el universo espiritual tiene mucho para dar. El tema es quizá preguntarse en lo material si se puede ser ricos. El otro día publicaban en internet un discurso que dio Mujica y una de las reflexiones que hacía es hasta dónde esta idea de progreso, esta idea de recursos y de sociedad sustentable, es realmente un camino viable para guiar a la humanidad. Porque al hablar de progreso, uno debiera preguntarse, ¿pueden 7.000 millones de habitantes tener auto y consumir nafta? ¿Pueden 7.000 millones de habitantes vivir en el consumo y el despilfarro de cosas que se utilizan una, dos, tres veces o se tiran después de haber hecho una compra? Entonces, hay una naturaleza del mundo que la estamos aprovechando, creyendo que la línea del progreso eterno, imparable, pasa por un consumo de bienes cada vez mayor, porque es lo que da trabajo, es lo que permite empleo, es lo que permite... Y yo creo que acá hay que plantearse si este modo de organizar la sociedad en el mundo es el que nos lleva a poder seguir conservando la vida humana en el globo terráqueo. Yo te puedo adelantar que no. Mirá, bueno, por una experiencia de esas que uno tiene que transitar en la vida, voy un fin de semana a una de estas cadenas de supermercado, sí, que hay en la ciudad de Buenos Aires a comprar un pelapapas, ¿sí? Y compro un pelapapas, que me sorprendió que era tan barato, ¿sí? Llego a donde yo estaba y me pongo a pelar una papa. Cuando me pongo a pelar la papa, el pelapapas se dobla, además de no cortar y pelar la papa. Con lo cual ese pelapapas, made in China, ¿sí?, fue a la basura. Digo, toda la gente que está comprando en la cadena Día los pelapapas que venden, los tiran a la basura. Ahora digo, ¿qué hacemos con ese poco dinero, sí, que yo dejé ahí? Que una parte fue para este grupo económico y otra parte para el fabricante de China y alguna monedita para el chino que hizo ese pelapapa. Para nada sirvió, no hubo ningún tipo de acumulación. Porque la característica que tiene, la paradoja de la acumulación capitalista, es que el bien que se lleve aquel que deja un dinero para que un otro acumule el capital, sea bien perdurable, lo más rápido que se acabe, que se muera ese bien, para volver a consumirlo. Es patético ver en la Ciudad de Buenos Aires estos nuevos edificios que tienen ese tipo de baldosa que permite un poquito de césped en su superficie en la planta baja. Lo han visto, todos lo hemos visto en estos edificios nuevos. Sobre esas baldosas con césped están los automóviles arriba, ¿no? Bien, es esto que vos decías recién, Rodolfo. Esa ciudad es absolutamente inviable. La ciudad con un edificio en donde cada familia tenga un automóvil y que ese automóvil sirva para ir al supermercado a comprar, estas cosas que después se tiran a la basura y que hay que pagarle a una empresa de residuos para que junte ese pelapapas doblado y que no sirve para nada y se lo lleve cada vez más lejos, porque los municipios del Gran Buenos Aires no quieren más la basura de Buenos Aires. Entonces hay que llevarlo kilómetros y kilómetros de distancia. O sea, una ciudad, como vos decías, absolutamente inviable, ¿no? Porque va a llegar un momento que esos automóviles van a estar estacionados así, porque no va a haber nafta para poder cargarles, para llevar a los chicos a una escuela que está a 10 cuadras. Te corrijo, si se derrite los polos, tenemos reservas de 80 mil millones de litros de petróleo. Millones y millones De metros cúbicos. De metros cúbicos de petróleo. No te asustes porque falte petróleo. Bueno, entonces será cuestión de ir a calentar un poco los polos para que se derritan. Quizás tengamos el agua al cuello, pero bueno, se va haciendo lo que se puede. Otro de los temas a los que le dedicamos mucho espacio durante este año fue ni más ni menos que al Consejo Consultivo. Yo quiero hacer un breve repaso del Consejo Consultivo. Hubo muchos politicones dedicados, en principio uno, a la primera reunión de Consejo Consultivo. Reunión de Consejo Consultivo que para el Consejo Consultivo, la conducción del Consejo Consultivo que se armó a posteriori, no existió porque nunca la contó. Empezaron a contar como uno la segunda reunión de Consejo Consultivo. En parte tienen razón, hay que reconocerle, porque digamos, los peronistas siempre han pensado que la vida empezó cuando llegaron los peronistas. Y en parte es cierto, si uno lo piensa desde la perspectiva de que los derechos laborales, si bien los habían pronunciado los socialistas en la Argentina unas cuantas décadas antes de que llegue el general Juan Domingo Perón, lo cierto es que finalmente lo que logra armar un líder como Juan Domingo Perón es lo que hace concreto los derechos laborales en la Argentina, ¿no? Así que bueno, se puede conceder eso al fin y al cabo, pero estuvo linda la primera asamblea del Consejo Consultivo. En la segunda se precipitó un estatuto, quedó armado un estatuto. Allí se tensionaron las cosas de alguna manera, hubo varios partidos políticos y agrupaciones políticas que no le gustó. Pero bueno, a otros sí. Estuvimos nosotros entrevistando a Beatriz Baltroc, ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos entrevistando a Milcíades Peña. Estuvimos entrevistando a Mariano Pazzi y Joel Esteban de Proyecto Sur. Estuvimos entrevistando a Carlos Garberi del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Estuvimos entrevistando a Carlos Larroude de Vertiente Peronista. A Pablo Sanseverino de Buenos Aires para Todos. Entrevistamos en dos o tres oportunidades a lo largo de este año a Diego Johnson, presidente del Consejo Consultivo Local. Y ahí yo quisiera hacer un comentario, ¿no? Porque me parece muy importante el esfuerzo que una cantidad de jóvenes militantes de la Comuna 6 vienen llevando adelante día a día, mes tras mes, para que las asambleas sean posibles, sean sustentables, se continúen a lo largo del tiempo. Por un lado, haciendo girar los correos y los mensajes para que los invitados concurran, a la tarea más, más básica de acomodar las sillas antes de que se haga la asamblea y después de que se haga la asamblea, garantizar los equipos de audio, es decir, toda una infraestructura que están poniendo el hombro jóvenes. El Partido Socialista está participando. Nosotros entrevistamos a varios partidos y agrupaciones políticas, entre ellas a Marita Curi del Partido Socialista, también a Leandro Santoro de la Unión Cívica Radical y a Leandro Giacobone de la Juventud Radical. No están participando ellos, tal vez tengamos que hacer alguna nueva entrevista a ellos el próximo año y tirarles de las orejas, ¿no? Pero bueno, queremos, creemos, yo por lo menos, ¿no? Después por ahí ustedes hacen su comentario, que es necesario que Buenos Aires para todos se sume al Consejo Consultivo, que Proyecto Sur, que está participando en gran medida Martín Yomi, que los otros militantes de Proyecto Sur se sumen allí. Es necesario ponerle el hombro y la voz a ese espacio, porque es el espacio institucional donde tienen que estar representadas todas las voces, todas las opiniones, todas las corrientes, todas aquellas necesidades de Caballito, ¿no? Sí, queremos un consejo que esté lleno de gente, digamos, lleno de representación de la pluralidad de partidos, de vecinos, de organizaciones, de cualquier tipo, digamos. Me parece que eso es lo que hay que buscar en el próximo año del Consejo Consultivo. Me parece que la situación de las comunas, bueno, capaz ahora más con respecto a cuando hablemos de la Junta Comunal en particular, vamos a entrar más en el tema de lo que es el presupuesto, ¿no? Y de cómo eso imposibilita de alguna forma el buen funcionamiento, el funcionamiento correcto que deberían tener la desconcentración del poder, digamos, del Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires. Y que para eso, por un lado, es complicado, ¿no? Porque cómo vas a meter más gente en el Consejo Consultivo si después realmente no podés gestionar a través de eso, porque todo lo que vos eleves a la Junta Comunal no va a ser hecho o por falta de voluntad del PRO, que tiene mayoría, o porque no hay presupuesto, ni, digamos, ni siquiera los propios comuneros del PRO tienen el presupuesto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a llenar de gente para nada o vas a llenar de gente para hacer más presión y ver si de esa forma el PRO suelta un poco de... Me gusta esta última variante, ¿no? Más gente, más presencia de los ciudadanos dentro del Consejo Consultivo tiene que impulsar a que haya presupuesto para las comunas, ¿no? Ya gran parte de quienes entrevistamos planteaban que sin presupuesto no hay comunas. No, sí. Pero tenemos que seguir sosteniendo las comunas, más allá de que sea una institución que al PRO no le interese, porque después del PRO, o habrá otro líder del PRO en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, o habrá otros partidos políticos que se hagan cargo de la gestión, y las comunas van a seguir existiendo, porque es una ley que no se va a modificar de un día para el otro. Yo creo que con el tema de las comunas hay un déficit grave de los partidos que integran la legislatura. Los partidos de la legislatura, desde el A hasta la Z, ninguno ha propuesto la comuna como un tema a debatir, como un tema a ser llevado con convicción para que se implemente. Las comunas salieron por una decisión del Poder Judicial, es decir, no nacieron por una decisión política, nacieron por una decisión del Poder Independiente, la justicia. Es decir, que tienen de nacimiento ya un déficit los partidos en no haberlas reivindicado. Y hoy, ya vigentes, tampoco hacen nada por sostenerlas. Podemos echarle la culpa al PRO en el sentido que trata de ahogarlas no destinándoles presupuesto. Pero también es cierto que los partidos que están en condiciones de reivindicarlas como oposición no hacen absolutamente nada tampoco para que esto se pueda revertir. Tal cual, porque hay 26 legisladores en Ciudad de Buenos Aires que pertenecen al PRO. Exacto. El resto de los legisladores son de otras agrupaciones. Exacto. Todos los cuales en su momento han votado a favor de la comuna. Por lo tanto, digo, si son la mitad más uno, bien podrían encontrar acuerdos mínimos para impulsar desde la legislatura la consolidación de las comunas. ¿Y por qué habría que consolidarlas? Porque las comunas son, además del poder ejecutivo, legislativo y judicial, son el cuarto poder. es el poder territorial de los vecinos pudiendo tomar decisiones en competencias exclusivas y competencias concurrentes. En este sentido, creo que el tema a futuro, y va a poder tener que ser un tema puesto en la agenda, son los partidos comunales. Es decir, debiéramos tener un partido en cada comuna que defienda, porque es su razón de ser, el interés local. Y el interés local que no entre simplemente como el interés de los partidos políticos representados en el distrito, que buscan el voto simplemente para posicionarse en un mejor cargo con el partido, con la dirección del partido que les dio la banca. No consideran que el privilegio es con el votante que les dio el voto. El privilegio es del dirigente que les dio el lugar en la banca. Entonces su compromiso no está con el electorado, sino con la dirección. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. En el Piedra Libre, en la colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Estos delitos van desde el liso y llano secuestro directo hasta el secuestro embosado tras la fachada del ofrecimiento de un trabajo decente en algún lejano país. Aspirando a algún futuro mejor, miles de muchachas son diariamente engañadas para ser luego sometidas a todo tipo de vejaciones, las que se facilitan mediante el uso de narcóticos o estupefacientes que les son administrados por la fuerza. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando en nuestro Politicón de hoy, de alguna manera revisando lo que fueron nuestros programas a lo largo del año. Estamos con el gran tema de Consejo Consultivo. Para cerrarlo, si ustedes están de acuerdo, yo quería comentar dos cositas que me quedaban en el tintero. Uno, que bueno, nos dimos el gusto de entrevistar a todos los coordinadores de todas las comisiones que están funcionando hoy por hoy en el Consejo Consultivo. Estuvimos conversando con Joana Fare, la coordinadora de la Comisión de Cultura. Estuvimos conversando con Beatriz Baltroc, la coordinadora de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio. Estuvimos conversando con Jorge Oviedo, el coordinador de la Comisión de Presupuesto. Estuvimos conversando también con el coordinador de la Comisión de Seguridad. Estuvimos también conversando con alguna otra con Gloria Moreno, ay, me olvidaba, me mata, me mandan a la dirección, con Gloria Moreno y Silvia Sánchez, miembros de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo. Bueno, Me parece lindo esto de que de alguna forma puedan los coordinadores ir trayendo la voz, las ideas, las expresiones, los intereses de la gente, de los vecinos, que se toman el trabajo de ir a las reuniones de comisión, de llevar sus aportes, de debatir, de discutir, de armar itinerarios de trabajo para poder construir proyectos respecto de cada uno de estos temas. Muy educativo, me atrevería a decir, la presentación del balance de gestión de los 6 meses que llevó adelante Marcelo Iambrich en la Asamblea del Consejo Consultivo. Educativo porque de alguna manera nos dejó a todos con la sensación de que está en el aire realmente respecto de lo que es su gestión, ¿no? Vino a comentar 2-3 cositas que hizo, dijo muchas gracias a estos, muchas gracias por invitarme, muchas gracias, ay chicos, vos pichón, cuando seas más grande te vas a dar cuenta, Arielito, mirá qué lindo lo que hicimos. Nada, palabritas, es decir, sin un Durán Barba, que les estructure una publicidad que esté grabada y editada, como el spot que hacen Alterio y que tenemos subido en nuestra página web de www.politiconcomuna6.com.ar. Es decir, una cosa editada, una cosa que son los globos de colores que quedan dando vuelta por delante de la pantalla. Cuando Marcelo ya se lo pone a hablar, termina haciendo la misma cosa que hace Mauricio Macri, es decir, sin Durán Barba, son, digamos, de medio bien para abajo. Y a los otros 3 comuneros no los conocemos, no estuvieron presentes en la asamblea para decir, aunque sea alguna cosa, miren, estuve ordenando los papeles en mi despacho durante estos 6 meses de gestión y no tienen la obligación, esto hay que reconocérselo. Pero estaría bueno, ¿no? Digo, que los conozcamos, además de la fotito en los papelitos amarillos que repartieron durante la campaña, con el nombre de ellos y un pequeño currículum, que los escuchemos hablar, decir alguna cosa, ¿no? Bueno, eso simplemente. Y cerramos con eso el tema de Consejo Consultivo y cerramos con eso el tema de la Junta Comunal. Estuvimos hablando un poco de salud, sobre todo Sofía estuvo hablando bastante de salud, estuvimos hablando de esta cuestión vinculada a los protocolos sobre abortos no punibles y la serie de desaguisados que la ciudad vino haciendo respecto de eso, que costó la renuncia de un ministro, ministro, es como por ahí decir mucho, ¿no? Estuvo también con nosotros Oscar Trota, médico de servicio de pediatría, y Oscar Ortiz de AT Durán, hablando sobre el cierre en su momento de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Durán. Sobre el que vale aclarar que, volviendo a Marcelo Iambrich, cuando fue consultado sobre el tema en una asamblea del Consejo Consultivo, contestó que como él no se atendía en el Durán, no lo sabía, no le interesaba, no sabía sobre la falta de insumos que hay y sobre, bueno, el tema del cierre de la terapia intensiva. Por suerte, ni yo ni mi familia nos atendemos en el Hospital Durán, tenemos medicina prepaga. Claro, así que no sé. Es increíble la naturalización que hace de la ostentación, ¿no? Es decir, esa concepción de la sociedad como estamentos, ¿no? Lo que estudiábamos en la secundaria y que decíamos con horror, ¿no? La sociedad hindú se maneja por castas, ¿no? Están los ricachones que van a ser siempre ricachones, están los pobretones que van a ser siempre pobretones. ¡Ay, qué horror aquello! Nosotros, como conversamos hace un rato, tenemos la suerte de vivir en una sociedad occidental en donde cualquiera de nosotros puede ser rico con solo proponérselo. Vos podés empezar lustrando zapatos en la calle y terminás como nazis siendo dueño de una cadena de barcos navieros que atraviesan llevando mercadería por todo el mundo, siendo dueño de una isla en Grecia y casándote con la ex de Kennedy, con Jacqueline Onassis. Digo, este sueño americano, este sueño occidental, ¿no? Tan burdo, tan primitivo. Digo, al único lugar que nos va conduciendo es en gran medida al desastre, ¿no? Porque finalmente lo que después encontramos es que no estamos en ese primer mundo que nos habían prometido, al cual íbamos a acceder con tanta rapidez, ¿no? La experiencia la hicimos. Pero parecía respecto de esto que la clase media no termina de aprender algo respecto de eso, ¿no? Que el porrazo no le enseña que hay cosas como que deben ser evitadas, ¿no? Bueno, estamos en el tema de salud, en el tema de que por suerte él, que es del estamento económico superior de la sociedad, no requiere de esas cosas que son de los pobretones. Estuvimos invitando a asociaciones, por ejemplo, estuvimos charlando con Raúl Aprea, consejero zonal de la Comisión de Socios del Banco Credicop, linda charla. Estuvimos hablando con un amigo, Rodolfo Dillinger, presidente de SOS Caballito. Estuvimos hablando con mucha gente de partidos políticos y agrupaciones políticas, ¿no? Con Marita Curí, que la mencionamos hace un rato, de Partido Socialista, con Leandro Santoro, presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6, y con Leandro Giacoboni de la Juventud Radical Los Irrompibles. Estuvimos charlando con Juan Rivera y con Laura Lorences, licenciada en comunicación, ella y abogado Juan Rivera, integrante de esta agrupación que ha llegado al barrio, la Simón Bolívar. Volvimos a invitarlos con motivo de que ella estuvo como auditora invitada en las elecciones en Venezuela. Estuvimos hablando con Pablo Sanseverino de Buenos Aires para Todos, estuvimos charlando con Carlos Larroude de Vertiente Peronista, estuvimos hablando con Mariano Pazzi de Proyecto Sur, con Rubi Tadeo, Jessy Sánchez también de la Simón Bolívar. Bueno, cuántas charlas, cuántas entrevistas, muchas horas de aire. Yo me quedo muy contento, quizás esto anotado al margen, respecto de dos cosas que sucedieron este año. Uno de ellos tiene que ver con la incorporación de Sofía, ¿no? Al programa, un valor, una estudiante avanzada de sociología, que nos trajo no solo la voz femenina indispensable en todo programa radial que se precie de programa serio, sino esencialmente nos trajo la inteligencia femenina, ¿no? La capacidad de esas columnas, esos comentarios, esa agudeza para el enfoque de algunas cosas. Gran parte tiene que ver también con su juventud, ¿no? Con la frescura de sus años. Otra gran incorporación que tuvo el programa fue Joaquín Rodríguez Freire, quien hoy podemos hablar mal porque por ahí no nos está escuchando. Pero no, yo lo que quería decir es que él se ha ocupado esencialmente, entró en rigor como un cadete del área de música, rápidamente pasó a gerente, es decir, al segundo programa. Y estuvo haciendo la selección todos estos meses de la música que fuimos pasando, lo cual creo que rejuveneció en gran medida el programa, ¿no? Si bien, viste cómo son los jóvenes de ahora, ¿no? De repente aparecen escuchando cosas que tienen 30, 40 años, ¿no? Y uno dice, ¿qué estás escuchando? Esto lo escuchaba yo cuando tenía 20 años, ¿qué sigo escuchando esto? Pero es como esa música que pasa a ser como sin tiempo, digamos, ¿no? Por alguna de las cosas que dicen. Sobre todo muchos cantantes que tienen como mucha escala de valores, ¿no? De la linda, de la solidaria, de la cálida. Me pareció una incorporación muy importante porque rápidamente se metió acá en el piso con nosotros y estuvo trayendo y haciendo algunos comentarios, también como él en su caso particular, como estudiante avanzado de Ciencias de la Comunicación, algunas columnas, algunos enfoques, algunas cosas que estuvo diciendo que me parece que nos traen, bueno, las voces jóvenes que tienen que ir tomando de alguna manera un espacio junto, ¿no? A los viejos que tenemos por ahí algunas veces como miradas quizás anquilosadas, ¿no? O no sé, hay veces, no siempre, ¿no? Y la otra cosa interesante fue, bueno, también Mara, nuestra operadora, hay veces se mete en el tema de la selección de la música y da una mano cuando Joaquín está con algún apuro de algún examen o alguna cosa. Y esa calidad también para ir articulando los distintos momentos musicales de voz al aire, de spot, de separador que tiene el aspecto técnico de un programa de radio. Me parecen como todas cosas valiosas, ¿no? A mí me parece, a ver, cuando estabas comentando el valor de la incorporación de tantos jóvenes al programa, me quedaba pensando, digo, ¿en qué se diferencia un joven de un adulto? Y veía en un extremo un niño, se levanta, tira el chupete, agarra un vaso, lo tira por la ventana, agarra el zapato de quien sea y lo tira a la basura. Es decir, no tiene más que la rebelión como condición central de su vida. Eso le permite ser una persona, tener, ir formándose de una personalidad dinámica, cambiante, como es el mundo. Yo creo que los adultos tienen ya estructuras de pensamiento para poder interpretarlo y son en alguna medida trabas para dar lugar a esa fluidez, a ese estado de rebelión natural con el que uno nace, lo cual no digo que lo pierdas, digo que no todo el mundo adulto tiene esa condición de la niñez. Por eso que me parece genial que venga gente joven, gente que se incorpore, entregando esa fluidez cósmica que es la natural, debiera ser lo natural que guíe la construcción del humano. Nos estamos yendo de este bloque. Yo, digamos, ya me quedan varias páginas que no vamos a mencionar, pero hay nombres que no quiero dejar de mencionar porque han pasado por Politicón y me parece que lo han enriquecido. Rodolfo Fernández, arquitecto de ese caballito, quien estuvo varias veces hablando en nuestro programa. Guillermo Rey, un amigo y especialista en arbolado de aquí de Caballito, a quien no hemos explotado lo suficiente porque deberíamos estar entrevistando mucho más. A Danila, de Cine Parque Abierto, a quien estuvimos entrevistando. A Sebastián Pilo, abogado ambientalista del grupo que logró realmente algo fabuloso para Caballito, que es lograr que se detenga la construcción por indicación de una jueza, de ese trío de torres que del emprendimiento Astor ahí en Felipe Vallese y Colpayo. Mónica Capano, la licenciada Mónica Capano, también estuvo entrevistada hablando sobre la Red por el Patrimonio. Julieta, no me quiero olvidar de Julieta, de la Asamblea del Parque Centenario, una joven muchacha para nosotros que está trabajando en El Movimiento TV, un grupo que ha estado hablando del tema de el enrejamiento, el proyecto bestial de enrejamiento del Parque Centenario a través de unos videos excepcionales que ellos han estado haciendo. Y bueno, respecto de estos invitados que hemos tenido, también hay que mencionar a algunos otros invitados que tuvimos, como por ejemplo Felipe Vallese, hijo, ¿no? Que aquella entrevista que le hicimos a mí me puso la piel de gallina en el momento, porque estar sentado frente a alguien que, digamos, ha vivido una historia tan singular, tan cruel en un punto, ¿no? De perder a los 2-3 años el padre, uno de los primeros desaparecidos, por lo menos de estas últimas décadas, ¿no? Porque ya se andaba fusilando en la Patagonia a principios del siglo pasado, y todos los otros antes que hubo, los gauchos asesinados por ahí en el medio de la pampa, de los que nunca supimos, ¿no? Entrevistamos a Maximiliano Rey, el titular de la Cátedra de Federalismo y Descentralización de la Carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de acá de la UBA. Otra joya, ¿no? Les cuento al pasar, me despierto una mañana con una idea muy vaga que es la que les cuento ahora. Yo creo que hoy por hoy la gestión del PRO, la gestión de Mauricio Macri y todo su grupo, Larreta, Chaín, Lostri, Santilli, son para la ciudad de Buenos Aires lo que en su momento el general Julio Argentino Roca fue para los pueblos originarios. Escuchábamos Cosas Mías de Los Abuelos de la Nada. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Tengo en mis manos un folleto, Ferias Barriales, mucho amarillito, en tu barrio precios bajos, precios concertados hasta el 27 del 12 del 2012. ¿Hoy qué día es? Que me olvidé. Hoy es 27 del 12. O sea que estos folletos se terminan hoy, digamos, en su utilidad pública. 5 folletos de estos tiraron en la puerta de mi casa, aquí en el barrio de Caballito, con una foto de Diego Santilli junto con un postero dándose la mano. Una linda foto, bien iluminada. Y allí un texto firmado por Diego Santilli que dice: acordamos con los puesteros precios bajos todas las semanas. Abajo, Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Uno lo abre y ve una cantidad de precios y fotitos y colores y los lugares donde están las ferias. Y en el contrafrente, la ciudad combate la inflación. Otros 3 precios y una foto de Santilli, otra más, con su foto, con su nombre y su firma, ministro de Ambiente y Espacio Público. Y más abajo, dice, te dejo mis datos para escucharte, gracias. diegosantilli@gmail.com o un teléfono. Twitter, Diego Santilli, Facebook, Diego Color Santilli. Realmente, ¿qué nivel de caradurismo, no?, que tiene que tener un ministro de la Ciudad de Buenos Aires para estar publicitando su nombre todo el tiempo en folletos que pagamos entre todos? 5 folletos tiraron en mi casa exactamente iguales. Hoy iba caminando por la vereda, iba viendo montones de folletos que pagamos entre todos. Un folleto para hacerse publicidad de él mismo, ¿no? Sí. Es ese caradurismo que caracteriza a la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Espero toda la clase media de Caballito que votó al PRO en las próximas elecciones se acuerde de este despilfarro, ¿eh? Tanto que se la dan de, ay, hay que cuidar, no gastemos plata en subsidios. No, en subsidios la Ciudad de Buenos Aires, para chicos pobres, no está gastando. Está gastando en subsidiarle la publicidad a Diego Santilli para que lo voten en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, entre todos estos dislates que la Ciudad de Buenos Aires tiene, uno de ellos es el subte. Se va a cumplir un año desde que nuestro jefe de gobierno, el procesado, ¿sí? Me olvidé de mencionar a Fasone, abogado. El nombre es Rodolfo Fasone, que también estuvo entrevistado aquí, estuvo dando una clara explicación acerca de por qué estaba procesado en la causa por escuchas, Mauricio Macri, junto con muchos otros, ¿no? Pero no es la única causa que hoy por hoy tiene, ¿no? Subtes, hace un año firmó, nos hacemos cargo, ya me hago cargo del subte. Después dijo, ay, no, sabés que no me gusta cómo están los subtes, ¿no? ¿Y qué pasó? No sé, hoy salió en los diarios que parece que van a ver qué hacer con el subte, si es que lo toman, y dentro de 15 días, a 2 meses, van a dar una respuesta. O sea que vamos a tener el subte parado por lo menos 2 meses hasta que vean qué hacer. Pero no había salido la ley hace una semana. Sí, salió, pero ahora van a ver qué hacer, porque tienen la responsabilidad del subte y, bueno, según cómo resuelvan qué hacer, se verá qué camino sigue. No, digo que es una aberración social el tema jurídica, o no sé cómo se lo mire, porque es un servicio público y que esté suspendido 2 meses, sí, es un hecho, por lo menos, no deja de ser sorprendente. Una decisión de gobierno de esta característica. Es decir, a ver, los subtes funcionan desde hace 99 años. En 99 años nunca paró una semana el subte para ver qué hacer. Siguió funcionando con los mismos vagones belgas, que son 70 vagones, y donde hoy debieran ser a lo mejor una pieza patrimonial de la humanidad, por el grado de historia, de fortaleza, ¿no? De eficiencia, y donde uno diría, a lo mejor los van a reemplazar, ¿por qué? Por 45 vagones chinos. Yo no pongo en cuestionamiento la calidad del chino. Yo sí. No, bueno, pero yo creo que hay que denunciar que detrás de esto lo que existe es un sustancioso negocio que consiste en contratar, ante la emergencia de no saber qué hacer con los subtes que hay que echar a funcionar, contratistas, grupos de terceros que se hagan cargo de decidir qué hacer, cuando en realidad lo que se debiera hacer ya lo sabe hacer el personal, que es el que los ha mantenido en funcionamiento durante todo este tiempo. Sí, pero si tercerizo, si llamo a alguna otra empresa, le pago algo a algunos que son amigos o amigos de mis amigos. Lo fantástico es esto, hace 10 días estaban diciendo que el subte tenía que ser un servicio esencial. O sea, que los operarios no podían declarar una huelga porque la ciudad se moría si no teníamos el subte funcionando. Ahora, resulta que 10 días después están diciendo, y bueno, lo vamos a cerrar durante 2-3 meses para cambiar los vagones, siendo que todo el mundo está diciendo de que los vagones se pueden cambiar en unos pocos días sin necesidad de parar el subte tantos días. No, el tema es que los subtes, yo digo, ¿qué es lo que queda claro? De que acá vos lo que vas a necesitar, o no necesitaste durante todos estos años, son talleres privados para reparar los servicios de subterráneos. Y ahora, bueno, ante la emergencia de que van a estar parados 3 meses, vas a tener que contratar servicios privados para ver cómo resolverlo. Es grave, ¿no? No sé, digo... Bueno, en la ley se declaró igual el estado de emergencia del subte durante 2 años, que en un principio el PRO lo quería hacer por 5 años, y porque no consiguió la mayoría, por lo cual tuvo que dar de baja también lo del servicio esencial y otras cosas más, se bajó a 2 años, pero el estado de emergencia es lo que permite es eso, digamos, la contratación y licitación de cualquier empresa sin tener que pasar por la legislatura. Ahora, ¿no podría ser esto una buena oportunidad, si tienen 99 años, de llegar a los 101 días y poder celebrar la jubilación de este subte con una gran ceremonia donde vengan personalidades de todo el mundo a destacar el valor agregado del personal, de los talleristas, de la gente artesanal que ha sabido mantener los subtes durante un siglo en perfectas condiciones? Sí, tal vez no en perfectas, pero sí muy bien, ¿no? Porque hay muchos que están como reconstruidos con bastante sabiduría. Ahora, es interesante, ¿no? Algunas de las cosas que yo leía también pronosticaban algo, ¿no? Cerrar el subte durante 3 meses, casi que nos olvidemos de la línea A. Pintar todas las estaciones, que es el gran gasto pro, siempre es la pintura. Y atrás de la pintura y de los vagones nuevos que pagó Nación, va a estar... Ahí en primera fila, Mauricio con sus ministros y los fotógrafos. Mucho flash, él diciendo 2-3 palabras que le escribió Barba Durán atrás, y la gran inauguración del nuevo subte Buenos Aires. Esto es lo que es la gestión pro. Fotografía, fotografías y fotografías. Alguien del Parque Centenario me lo graficó con un ejemplo. Me dice, esto es como una boca. Está maquillada con rouge, pero adentro es pura caries. Tal cual. Pura caries, sí, puro negocio, diría yo, bueno, ¿no? Porque no hay lugar en la ciudad donde se haya salvado esta cuestión del negocio. Caballito lo vivió con esta licitación en el patio de los lecheros, donde caen de pronto a levantar adoquines que tienen 100 años, ¿no? Sin la más mínima noción, sin el más mínimo conocimiento. Las rejas metidas de prepo. Hoy leía por ahí una asociación fantasma de vecinos, amigos, no sé qué, del Parque Centenario, horrorizados porque, ay, qué lugar hay para nosotros, la gente de bien, nos están ocupando nuestro espacio público. Y una cosa, llorando por la barbarie. Ay, porque vienen otros, que son los negritos, los jóvenes que se apropian, que tocan la guitarra ahí, los manteros. Ay, qué horror, y la barbarie de que nos arrancan las rejas. Ay, Dios mío, es gente peligrosa realmente. Es gente muy peligrosa, porque en la historia, cuando empezó a expandirse la democracia, se deslizaron a representarse con el partido militar. No solo acá, sino, digo, en gran parte de América, ¿no? Y entonces operaron a la sociedad desde los partidos militares, ¿sí? Y hoy por hoy vienen a hacerlo desde estos otros partidos de audiencia, con los Durán Barba, que les arman estos personajes como Berlusconi, como Reagan, como Mauricio Macri, ya lo mencioné. ¿Cuál es el otro grande de estos grandes actores? Que son todos tipos que lo único que pueden decir es lo que a alguno le está soplando atrás, ¿no? Me olvido de ese norteamericano tan importante, bueno, que Schwarzenegger, tenía. Ese es mucho más inteligente. El que le tomaron la foto, que estaba en un jardín de infantes leyendo un libro con un nene y tenía el libro al revés. Ah, Bush. George Bush. ¿Nos estamos yendo? ¿Qué les queda en el tintero? No. Muchas cosas, como nada. Lo que hemos hablado de patrimonio, todos los invitados que tuvimos, toda la batalla por esta cuestión de esas 5 manzanas, que las queríamos parque, que mejor edificios, que se necesitaba la plata para el soterramiento, que esto, aquello, lo otro. Bueno, lo charlaremos y lo seguiremos charlando el año próximo. Es que estamos re excedidos con tiempo. Un recuerdo para Edgardo Tabasco. En nuestro primer año y medio de Politicón, firme en la lucha de cada programa. Y Damián Picardi, que es la voz que habla allí en griego antiguo, en cada uno de nuestros programas cuando abrimos. Nuestro inmenso agradecimiento a Radio La Colectiva, ¿no? Hay un montón de gente que de alguna manera sostiene este espacio, técnicamente hace posible que cada día toda esta cuestión de los micrófonos, de la computadora, de esto, de aquello, tantas cosas invisibles para nosotros, funcionen y pueda seguir propagándose estas voces por el éter de Caballito o simplemente en la red, ¿no? A ellos nuestro eterno agradecimiento por darnos la posibilidad de llevar nuestras voces al aire, ¿no? ¿Nos vamos? Así es, despedimos este 2012. Sí, hasta el año que viene. Nos vamos y volveremos por marzo del año próximo para seguir hablando de las cosas públicas, de los asuntos políticos, de este caballito que tanto queremos y que lo queremos de verdad, ¿eh? Chau. Chau. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.